Buenos Aires me voy, con este chamamé te digo adiós. A mi pago quiero volver porque no lo olvido, por Campana y San Nicolás contento pasaré, y al llegar a Rosario a Juan Manuel saludaré. Monchito con su acordeón allí también vive, en Rafaela, Víctor y Miguel Figueroa junto a sus pibes. Por ser he de cruzar para dejar Santa Fe, Mansilla con su ibotí, desde allí defiende el chamamé. Por Palo Negro pasaré tranquilo, en Pinto quiero tomar un trago, por ahí andan Tony Paz y Carlos Bravos. En Icaño Roberto de la Silva, del chamamé un luchador. En Colonia Dora me acuerdo de Chuno, Carlitos y Pastor. En Herrera quiero tomar un vino con Lázaro Moreno, el gran payador. Y al pasar por Mailín ofrendaré mi respeto al señor. En Lugones Toto González y su acordeón. En Garza y Taboada se me alegra el corazón. Palito y su Salamanca, en Fernández es tradición. En Forre y Beltrán están Paco Garrido, Don Chacho y su bandoneón. Y al dejar la 34, llego a la banda con emoción. Hugo y Luis More siempre están primero. Y en Santiago del Estero me esperan con vino y asado. Y para abrazar a mi viejita, por la Ruta 9 hasta Rodeo de Soria no paro. Thank you.